¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy tengo un popurrí de temas, popurrí variado. Pero antes tengo que expresar mi perplejidad ante el algoritmo que rige nuestras vidas y que yo no entiendo. He tenido en Spreaker unos resultados increíbles, muy, muy, muy alucinantes, que yo creo que fueron los que provocaron que en iVoox saliera en el ranking de la manera que había salido. Pero sin explicación alguna, de pronto se ha desplomado. No sé por qué, quizás sea el tema de la guerra, pero lo que sí me da es una desconfianza total, lo que son las escuchas. Y desde luego Spreaker ahí, en su momento iVoox me dejaba un poco perplejo, pero Spreaker me ha dejado también muy perplejo en cuanto a sus métricas. Sencillamente no lo entiendo. Bueno, estoy aquí. Grabando un poco todo. Tengo ahora mismo en mi setup, pues tengo un PC Ryzen que me monté yo mismo. Tengo un monitor portátil externo que fue el que me recomendó el señor Andrés Ramos, que sigue on fire creando contenido y creando comunidad, lo cual es uno de los grandes méritos en el mundo de lo que es internet y la creación y divulgación de contenidos. Y tengo la S7 Plus, la tengo aquí delante con el señor Jordi Latcher entrevistando a Rupert Dax en movilidad, tirando de datos, como decía en el podcast de hoy. Os animo a que os suscribáis en iVoox al podcast de Rupert, contenido interesante, contenido de autor, que diría Rupert, que dice J. Gurillo. Es cierto, es cierto. Hay podcasts que se limitan en la información aséptica, pero quizá los podcasts más interesantes sean los podcasts de autor. Y este que os habla, converso, pues creo que es, entro en ese nicho porque además mi temática va variando. Voy variando. El otro día hice un experimento que fue que mientras grababa el podcast estuve haciendo una emisión en directo del podcast, pero en mi canal de Telegram. Telegram me fascina, cada día me fascina más y espero que Telegram dé el salto a microblogging como tal. Espero que Telegram dé el salto a pagos, es decir, a que pueda hacer y recibir pagos con su criptomoneda o con moneda fiat normal. Y quiero seguir haciendo ese tipo de cosas. Sabéis que en Telegram tengo dos canales, uno es un chat, un grupo abierto donde la gente puede participar, donde yo participo muy poco. Y luego tengo un canal de difusión donde solo el único que habla soy yo. Y subo fotos, subo audios, subo vídeos y subo contenido. Quiero pensar en ese canal como una especie de comunidad muy exclusiva, donde básicamente unas 400 personas, 300, no sé cuántas hay, pues se benefician de un contenido premium simplemente por el hecho de que se han tomado la molestia. Y ahí voy a subir cosas que no subo ni siquiera a Twitter, ni siquiera a mi blog vidasenred.com, donde estoy intentando retomar lo que es la escritura. Y ahí tenéis vidasenred.com. Sigo pagando el dominio para que esté ahí. Y aunque ya se ha desplomado, es decir, hubo un momento en el que yo tenía un número enorme de lectores en Vidas en Red, ahora eso ya es historia, eso ya ha pasado. Y tengo un canal en Odyssey, Odyssey ya sabéis que es la plataforma libre de vídeo, no sé cómo de libre, pero bueno, Odyssey es un canal libre de vídeo donde básicamente replico, en las notas del podcast os pondré el enlace para que me sigáis en Odyssey, replico el contenido de YouTube. Es una plataforma que se puede monetizar, que es decir, puedes verlo y si quieres puedes apoyar con la propia criptomoneda Libri de esa plataforma. Llevo tiempo usándolo, no es perfecto, pero de momento permite hacer streamings y os animo porque cuanto más me sigáis en Libri, haré directos con más frecuencia. Cuanto más me sigáis en Libri, subiré más vídeos. Y de hecho, ya lo digo, si os suscribís a La Isla 2, que es el canal de difusión, os voy a poner enlaces de vídeos que voy subiendo. Pero son vídeos anodinos. No son vídeos donde me guionizo, subo un tema, me lo preparo, hablo del tema. No, son vídeos anodinos, cosas que veo por la calle, me grabo a mí mismo. Vídeos en plan dotcom guy, ese tipo del que tanto, tanto os he hablado. Me fascina mucho el concepto de almacenamiento ilimitado, ¿no? Me fascina mucho. Yo creo que ya vivimos un poco en ese almacenamiento ilimitado, en el que tú puedes grabar audios y audios, no hay limitación. Es decir, yo si quisiera, bueno, iVoox en ese sentido, bueno, y en muchos otros sentidos, iVoox es muy superior a Spreaker en muchos sentidos. Primero por la presencia que tiene en el mundo hispano. Segundo porque están reinventándose a sí mismos. Me parece un acierto lo que están haciendo. Conozco a la gente de iVoox, sé cómo trabajan. Su comportamiento conmigo ha sido impecable. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo podría subir audios todos los que quisiera a iVoox. Y más. Todos los que quisiera y más. Pero si no lo hago es porque sencillamente no tengo el tiempo para ponerme a grabar. O seguramente de todos los podcasts que grabara, pues no tuvieran tanto interés. A lo mejor podría grabar un podcast un poquito más trabajado dentro de lo que me trabajo mis audios. Aunque últimamente todo lo guionizo y en Obsidian tengo un árbol de notas espectacular. O sea, la cantidad de información que estoy alimentando en Obsidian es increíble. Y luego podría tener audios más random, más tipo charla rupertiana, ¿no? Sabéis que Rupert, bueno, hablo de él porque lo sigo y porque ya sabéis que desde hace años, pues, tenemos contacto. Aunque él está ya codeándose con la elite del podcasting, con el gran Jordi Jatzer, que me parece alucinante lo que está haciendo Jordi, me encanta. Además, está trayendo a gente muy interesante como Juan Luis Chulilla, y mira tú por dónde Jordi, pues, se ha quedado cautivado por ese el atractivo personal de Rupert, ¿no? Ese personaje que él mismo se ha construido, lleno de verborrea, lleno de erudición, pero un personaje en el fondo. A Rupert o lo amas o lo odias. Yo conozco gente, conozco y sé de gente que odia a Rupert, es decir, que no lo soporta, pero también conozco un grupo no pequeño de gente que siente una gran simpatía por Rupert y una consideración personal grande. Es decir, no solo le tienen aprecio o interés como podcaster, sino que además se sienten pues muy vinculados a él, ¿no? Otra cosa que estoy haciendo es que este podcast lo estoy grabando en vídeo con una cámara de que compré en AliExpress, una cámara baratísima, se llama SRI Home. Y estoy haciendo el gasto, simplemente estoy grabando el vídeo con una calidad pésima y con un audio pésimo, pero lo estoy subiendo lo voy a subir a Odyssey. Como experimento, mira, y conforme hablo con vosotros, voy a intentar hacerlo el experimento de grabar cuanto más vídeo pueda mejor y subirlo a Odyssey. Plan, venga, a tope. Bueno, lo primero que diré es que creo que cometí un error el otro día, lo dije. He adquirido por eBay la Surface Pro X con el procesador SQ2. Por cierto, tengo que dar las gracias a un lector, seguidor de Vidas en Red, que se llama Javier, que es usuario de la Surface y que me ha dado información muy muy interesante. Javier, muchísimas gracias. Pero yo pensaba que llegaba hoy lunes y resulta que no, que llega el lunes 2 de mayo, es decir, la semana que viene llega. Ah, bueno, habrá que echar un poco de paciencia, ¿no? Leo mucho de la Surface Pro X, pero no encuentro experiencia de usuario. Encuentro gente que dice generalidades. Al final, para mí, lo más interesante de la Surface Pro X es la autonomía. Es lo que más me llama la atención. El MacBook Air con procesador M1 me parece uno de los. Y le he escuchado a Jordi hablar de eso. Me parece uno de los grandes gadgets. Ya no solo por la potencia del procesador, que hablar de la potencia del M1 me parece muy bien. Maravilloso, sí. Uy, qué bueno. Pero la gente como yo no le saca partido. Porque editar vídeos tampoco es que haga falta un megaprocesador. Sí, me interesa una batería que te aguanta todo el día. Y ojo, que los Macs ya eran famosos por tener baterías que te aguantaban una pila de horas, pero lo del MacBook, el MacBook Air con procesador M1, lo mismo. Entonces yo espero que la Surface Pro X pues me sirva pues precisamente para eso, ¿no? Para ser el ordenador que además voy a usar, voy a intentar usarlo como tablet, porque yo leo libros, ahí estoy con la parte número 3 de Hijos de Dune. Esta saga que me tiene atrapado. Estoy en un momento muy bonito en mi relación con esta saga y el universo de Dune. Me da para hablar y hablar y hablar y hablar de la visión, de la historia, de los personajes de Dune. Arcais, si me estás escuchando, por cierto, tenéis que escuchar el podcast de Arcais en 15 minutos. Bueno, impresionante lo que está haciendo Arcais con su nuevo dispositivo de grabación Zoom ahí, que está muy chulo. Arcais, si te relees Dune, grabamos y hablamos de Dune. Hacemos un directo, una grabación de Dune importantísimo. Bueno, dentro de este popurrí de cosas, tengo aquí algunas historias para hablar. Tengo también la Surface Pro 7 abierta. La tengo con una aplicación que se ha vuelto imprescindible para mí hoy en día, gracias al señor Tejedor. Me encuentro también, pedazo de podcast, con Barrier para con un mismo teclado controlar más de un dispositivo. Eso me resulta esencial con la Surface. Y mi PC montado por un servidor, mi PC Ryzen 5. ¿Qué iba a decir? Pues ya no me acuerdo lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que ya me estoy instalando aplicaciones para leer libros en la Surface Pro y usarla como lector de libros también. Esa es mi idea. Como dispositivo de consumo de contenido, que es una cosa que ahora mismo el que ocupa principalmente esa posición es la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Así que esa va a ser la idea. Tengo aquí algunas historias para contar con vosotros, para contaros. Hay un podcast del que os hablé que se llama Leyendas Legendarias. Siempre me asombra mucho. Hay dos tipos de nacionalidades que me llaman mucho la atención por lo creativos y lo ingeniosos que son. Uno son los mexicanos y los otros los argentinos. Cuando das con un mexicano, cuando das con un creador de contenido mexicano, por ejemplo, Olayo Rubio fue uno de los grandes hallazgos que hice cuando empecé a escuchar podcast y escuchaba el podcast de Olayo Rubio, que me lo descargaba de su página web y está por ahí circulando en archive.org, del que también se podría grabar no uno sino varios podcasts por la cantidad de cosas que hay en archive.org. Este es mexicano. Pues cuando das con estos creadores, en su momento fue Keinec del podcast Red Handed, del fallecido podcast Red Handed, aunque sigue quedando la comunidad de Red Handed en Telegram, reducida a un grupo muy pequeño de amigos, así que no me escribáis para decir que os metéis en Red Handed, porque esto es como si queréis meteros en el grupo de WhatsApp de mi familia, ¿no? Es decir, no es un grupo abierto, es un grupo cerrado, pero ahí sigue Keinec. Sigue Keinec y sigue editando una revista de software libre. O sea, Red Handed se ha reconvertido en una serie de cursos y también en una revista que la hace él toda la revista con software libre. Pues están los chicos de Leyendas Legendarias, que me parece que hacen un trabajo divertido, original, y utilizan un filón que a mí me llama la atención, el mismo filón que utiliza Dross, que es leyendas y noticias insólitas. Leyendas y noticias insólitas que hay. Y hoy tengo para vosotros una serie de leyendas y de noticias verdaderamente insólitas. ¿Has soñado con este hombre? En el año 2009 hubo un tipo que hizo un experimento perturbador por internet. Básicamente este señor lo que hizo fue, utilizando un software de reconocimiento o de creación de caras, ¿no?, el típico software policial para crear un retrato robot, pues creó una imagen. Un tipo con la carita redondita, cejas pobladas, una boca ancha, grandes ojos, una incipiente calvicie, una edad quizá de unos casi 30 años, sonrisa y mirada perturbadoras. Y este tipo, pues, creó esa cara y creó una página web. la página web, no me acuerdo cómo se llamaba, decía este hombre. Y preguntaba, ¿alguna vez has soñado con este hombre? Y ponía la foto de la cara. Bueno, la página web se hizo viral y empezaron a recibir testimonios de todo tipo, de gente de todo lugar, afirmando que en sueños se habían encontrado con la cara de ese hombre. Se produjo lo que algún psicólogo llamaría el fenómeno de histeria colectiva, ¿no? Ya no era uno, sino eran muchos que afirmaban en redes sociales, en foros, que sí, y en la propia página, que el rostro de ese hombre se les aparecía en sueños. En Nueva York, el paciente de un conocido psiquiatra dibujó el rostro de ese hombre, diciendo que se le había aparecido en sueños. Una mujer afirmaba que lo veía y que nunca lo había visto en su vida. Y todo el mundo se refería a esa cara como This Man, ese hombre, ¿no? El hombre que transitaba en sus sueños, que irrumpía por la noche. En todo tipo de situaciones, románticas, sexuales, violentas, criminales, corruptas, incluso mortales, asesinatos, ¿no? En el año 2015, el portal Vice, que hace reportajes muy interesantes, lo sigo, pues le dio eco a esa página web, a la página web Has conocido a este hombre, y presentaba la página web como una especie de punto de ayuda. Para entonces, la leyenda, que ya era en sí una leyenda, multiplicó su efecto por un montón. El hombre que coordinaba esa página web dijo que llegó a recibir más de 10.000 correos con personas de todo el mundo asegurando que habían visto a ese hombre. Lugares como Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Beijing, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú. Soñé con él en el invierno del año 2008 y me invitó a crear un sitio web para encontrar una respuesta a su propia apariencia. Usé un software de composición facial para diseñar su rostro, cara redonda, cejas pobladas, labios delgados y poco pelo. Ese borrador, dice el creador de la página web, lo distribuí entre mis compañeros de trabajo, en mi oficina de publicidad y entre algunos artistas internacionales que conozco, a quienes les gustó el concepto del proyecto. Recopilé comentarios, sugerencias y así construí thisman.org. Asegura Natela, el hombre que creó esta página web. Bueno, obviamente esto no era real, pero creó una obsesión y la gente del portal Vice se arrepintieron de haberle dado. Esto me recuerda a otra historia de un tipo que con Photoshop construyó el retrato de una mujer. Y ese hombre aseguraba que esa mujer es el amor de su vida, era el amor de su vida y que existía. Así que con un retrato creado por él mismo y software de fotografía, de retoque fotográfico, creó una imagen de una mujer. Él dijo que existía y lo que hizo fue pedir ayuda a internet para que la gente ayudara a encontrar al misterioso amor de su vida. En fin, qué cosas tan curiosas. Bueno, noticias curiosas que estoy leyendo. El otro día leí la noticia en un hilo de Twitter, una lista de Twitter de humor que he creado, de unos chavales, de unos niños, de una guardería. Pues yo no sé qué edad tendrían esos niños, si tendrían 4 o 5 años, pues los niños se fugaron de la guardería en una especie de moto de juguete y al final creo que fue un policía el que los pilló a unos 600 metros de la guardería. La noticia, pues, a ver, tiene cierta gracia si no eran tus hijos, obviamente, pero que dos niños a lo Toy Story, como dos muñequitos, se fuguen de la guardería y en una moto de juguete, es tremendo. Claro, los padres pusieron el grito en el cielo y creo que la empleada de la guardería, lejos de disculparse, llegó a decir algo así como, sí, hombre, ¿tú sabes la de niños que tengo para vigilar? Bueno, pues hoy leo una noticia que me ha dejado bastante triste y bastante preocupado, ¿no? El tema de las bebidas energéticas es algo que estoy que me llama la atención. Cada vez que veo una noticia sobre bebidas energéticas, pues quieras que no, pongo mucha atención. Y esta noticia dice así: un niño de 6 años muere tras pasar 6 días en coma por tomar una bebida energética. Al niño se le diagnosticó una intoxicación y finalmente coma y muerte encefálica. El niño de 6 años era residente en México, era mexicano, y según el diario Mirror, el pequeño Francisco Cervantes, pues vio un vaso sobre la mesa lleno de Monster Energy y se lo bebió rápidamente. Tenía sed, así que lo bebió con ganas. Inmediatamente comenzó a sentir molestias y sus padres pues lo llevaron al hospital Alfredo Pumarejo de la localidad. Inmediatamente, al poco de ser ingresado, los facultativos diagnosticaron intoxicación y posteriormente muerte encefálica. 6 días estuvo en coma y su madre, Jessica, inicialmente se negó a permitir que lo desconectaran de la máquina de soporte vital artificial. Finalmente el chico pues murió y los padres pues lamentan y lloran su muerte. En el año 2019, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos reveló que en un año se han producido 34 muertes atribuidas a las bebidas energéticas. 34 muertes. ¿Os acordáis de una chica? No me acuerdo, tendría que recuperar esa noticia, de una chica que bebía no sé cuántas bebidas energéticas al día. Hace poco también lo vi en un vídeo de TikTok, creo que era un culturista, en un canal de TikTok que sigo, que la verdad es que cada vez estoy dedicando más tiempo a TikTok, como dice mi amigo Filo Palomo, del increíble podcast de Miguel Palomo, el podcast Filo Palomo de filosofía. TikTok es un agujero negro, qué cierto es eso. Pues hablaba un culturista, pues dentro del mundo del deporte, pues mucha gente antes de entrenar se toma un café cargado. ¿Por qué? Porque ese subidón de cafeína les ayuda a rendir mucho más en el entrenamiento. Pues este tipo empezó a beber este tipo de bebidas sin saber muy bien por qué. Y un día pues se notaba súper agitado, las manos no le paraban de temblar, tenía taquicardias muy fuertes, se preocupó mucho, dice, algo me está pasando. Fue al médico, tenía la tensión por las nubes y detectaron pues que estaba hasta arriba de cafeína. Yo, hace ya tiempo, desde que empecé a cuidar un poquito la alimentación, pues pasé del colacao al café, porque a pesar de que ya sumo unos cuantos añitos, 50 años tiene aquí el caballero, pues a mí lo que me gustaba era el colacao. El problema del colacao, para los que no viváis en España, es unos polvos que se le echan a la leche, es cacao en polvo, se le echa a la leche para chocolatearla. Y a mí lo que me gusta y lo que disfruto es un colacao. A veces cuando estoy enfermo, y eso que llevo tiempo sin beber colacao, pero tengo un pequeño bote de colacao light en casa, y cuando me siento mal, me tomo uno o dos al año, la verdad, un colacao caliente me sienta de maravilla. Me sienta muy, muy bien. Por cierto, el colacao fue un invento español en la posguerra. Después de la Guerra Civil había unos índices de desnutrición infantil enormes y dos médicos españoles pues inventaron este alimento cuyo nombre es harina chocolateada, y era un alimento que lo utilizaban para enriquecer la leche, es decir, añadir un aporte calórico a la leche y que los niños de la posguerra, que estaban tan desnutridos, pues pudieran ganar peso. Increíble, ¿verdad? Pues yo dejé el colacao porque el colacao me incitaba además a mojar cosas en el colacao. Bollería industrial, magdalena, galletas y todos estos alimentos tan maravillosos. He dejado el Colacao por el café, he empezado con las Nespresso y el otro día una amiga me recomendó una cafetera y estoy ahora mismo explorando el mundo del... Bueno, yo sé que el amigo Ángel es un gran fan del café. De hecho, en su momento me ofreció café cuando yo no bebía café. Con esto no le estoy diciendo a Ángel que me invite a café. No estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cómo he cambiado, ¿no? Aunque ahora suena a que le estoy pidiendo. No es la idea. Pero bueno, me atrae el café y he pasado de la Nespresso, que sigo teniendo la Nespresso, y ahora estoy explorando el mundo de los cafés molidos por enriquecerlo. Pero claro, soy tan novato en el mundo del café que tengo esta cafetera y a mí me gusta la taza de café hasta arriba. Pero en realidad a mí el tipo de café que me gusta es un tipo de café más americano con un chorrito de leche. Es un café y la cafetera me da bastante café, bastante concentrado y claro, me pone como una moto. Así que estoy intentando regular las dosis de café. La otra noticia que tengo, que es una noticia preocupante, una noticia de ayer, día 24, y me quiero poner conspirativo, pero es que esto es así. ¿Os acordáis cuando en Francia empezó a haber inexplicables incendios de iglesias católicas romanas? ¿Os acordáis cuando en Francia empezaron a apuñalar a sacerdotes y a monjas? Y, por cierto, el que los apuñalaba siempre era un perturbado. Qué cosa, ¿verdad? Un perturbado. Y si podían decir la nacionalidad, la decían. Pero normalmente no decían la nacionalidad. Bueno, pues un sacerdote y una monja han sido apuñalados el pasado domingo en la iglesia de Saint-Pierre d'Arène. Me imagino que será San Pedro de las Arenas. En la ciudad francesa de Niza. Todos estos datos son importantes. El autor de los hechos ha sido detenido posteriormente y las autoridades descartan que haya sido un atentado terrorista y que se trata de un desequilibrado. Y esto lo dice el alcalde, Christian Strozzi. El arrestado se abalanzó sobre un sacerdote de 57 años, que curioso, siempre son sacerdotes muy mayores, lo apuñaló varias veces poco antes de ir a misa. Y la monja de 72 años, atentos, la monja intentó desarmar al agresor. Increíble, ¿eh? La monja de 72 años se enfrentó con el agresor e intentó desarmarlo, gracias a Dios. La monja solo tiene cortes superficiales. El individuo no tenía antecedentes judiciales o policiales, pero dicen que sí tenía antecedentes psiquiátricos. Qué malos tiempos para ser sacerdote católico o religiosa, ¿eh? No vas a tener a muchos amigos. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy con estas historias. ¿Os interesa que os cuente este tipo de historias? ¿Os interesa que suba contenido random a plataformas, a la isla o a Odyssey? Si ese es el caso, decídmelo. Vuestro amigo y vecino converso, un saludo a todos de vuestro presidente no electo, vuestro dictador favorito, vuestro tiránico, amable tiránico, en la República Libre e Independiente de Hombres y Mujeres Libres, la isla de Vidas en Red, el único reducto de libertad que existe en la internetfera. Saludo a todos y hasta pronto.